La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Buenas noches, queridos y queridas oyentes. Nuevo programa aquí de La Botica de Satán en Radionauta FM 106.3. Buenas noches, Nico. Bueno, no sé. Problemas técnicos, ya es un clásico en esta radio. ¿Sí? Bueno, este nuevo programa de La Botica de Satán. Ya sería el cuarto programa de este nuevo ciclo 2013 aquí. Hola. En Radionauta arrancamos con una cortinita de ¿cómo estamos? Del disco Code Red de Wolf and the Lamb. Así es, del disco Code Red, Código Rojo. Bueno, Código Rojo, de Wolf and the Lamb es el nombre de la banda, ¿no? ¿Cómo se llama la banda? No te estoy escuchando, pero bueno, teníamos un par de cositas para el programa de hoy. Vamos a charlar sobre algunas situaciones que han, como siempre, nuestra editorial política del día de hoy. Y además, las cosas que acaecieron, sucedieron, acontecieron, ocurrieron en la represión en Famatina. Y lo que estuvo pasando acá en ATE, acá en la calle 8 entre 56 y 57 de nuestra ciudad, con los 5 detenidos de la Junta Interna de ATE Educación. Vamos a hablar un poquito de eso y además de todas las novedades en el plano musical, por supuesto, lo que tiene que ver con, ya salieron las entradas para Black Sabbath y va a estar tocando Malón en La Plata. Así que vamos a arrancar ahora rapidito con un tema de Manowar, de un demo que sacaron en el año 2009. Así que Thunder in the Sky, y después nos acomodamos un poco acá en el piso del aire de Radionauta. Been forgotten. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sale, no sale. Hola. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Bueno, seguimos con las cortinas a puro trash, a puro Sodom, que habíamos empezado el programa con Code Red, con The Wolf and the Lamb del disco Code Red de Sodom, y ahora seguimos con Agent Orange de Sodom también. Recién habíamos escuchado Thunder in the Sky de Manowar del EP Thunder in the Sky, como decíamos anteriormente. Y bueno, la particularidad y la curiosidad que tiene ese EP de Manowar es que tiene el tema Father, o Padre en castellano, que bueno, la particularidad que tiene es que ese tema está versionado 15 veces en distintos idiomas, en 15 idiomas por supuesto distintos. Bueno, como habíamos dicho, va a estar tocando Malone acá en La Plata, en la Trastienda. Estamos acá con unos problemitas técnicos, así que bueno, no sé qué nos pasa hoy. Bueno, también es el frío que nos que nos hiela los dedos, ¿no? Impide que nuestras neuronas hagan la sinapsis adecuada para poder coordinar nuestros movimientos aparentemente. Bueno, el sábado 1 de junio en la Trastienda se va a estar presentando Malón, una gran banda de heavy, de trash argentino. La estamos esperando. Hola. Ahí está Nicolás. Así que el 1 de junio, ¿qué me contás? Bueno, nada, acá después de pelear un rato con esto, saludos a todos. Ahí está. Así que bueno, parece que 100 pesitos cuesta Malón, pero... 100 pesos la entrada, piden una contribución por... Bueno, llegaron un poco tarde igual, pero piden una contribución por esto de las inundaciones. Si te metes en la página lo podemos leer más tarde. Ajá. Y nada, bueno, tocan en la Trastienda, que no es un lugar muy grande, pero que dicen que está bueno, qué sé yo. Según tengo entendido, la Trastienda los trae de ellos. Ajá. Tocaron, me acuerdo, el diciembre del año pasado, la reunión de Malón, que fue ahí en el Jeva. Bueno, un regreso, la verdad, muy esperado para todos los que seguimos a Malón desde que se separó Hermética. Así es, y bueno, de hecho no vienen solo a La Plata, sino que tocan también en Capital. O sea, es la segunda vez que tocan, no sé si tocaron todo. No, hicieron una gira por el sur, por todo el país, estuvieron girando. Y bueno, esperemos verlos. Y yo particularmente no veo a Malón desde el año 96, cuando presentaron el Espíritu Combativo. Así que si me pones el tema Espíritu Combativo, vuelvo a mis 14 años. Vamos a escuchar Espíritu Combativo, así ya nos tranquilizamos todos un poco. Dale. Siniestro que busca atención. Bueno, lo que pasaba recién era Culto Siniestro del disco Espíritu Combativo. No era el tema Espíritu Combativo. Continuando con esta noche accidentada de la Botica de Satán del día de hoy. No nos hace bien el frío, parece. Hace un frío, una rosca importante. Realmente sí, parece que en todo el país. En el resto del país. Bueno, sí, como diría Rubén Patagonia, está tan frío en Cutralcó y acá en La Plata también. Esta mañana sí amaneció muy fresco. No me dejaste volver a mis 13 años con Espíritu Combativo. Igual, temazo, Culto Siniestro. Sí, desde el año, en el año 96 tenía dulces 13 años, fui a ver a Malón. Ajá. En Mendoza se presentó la primera gira que hizo después de sacar el disco, el Espíritu Combativo, así que fueron a tocar a Mendoza a un local que era una juguetería. Una juguetería. Era una ex. Había cerrado año 96. Había cerrado una juguetería ahí en el centro, se podría decir, ahí cerca del centro de Mendoza. Cerró una juguetería Romical, todavía me acuerdo, por ahí si algún cuyano me está escuchando, algún mendocino. Cerró Romical y tocó Malón. También en julio fue así un frío de cagarse. Y vimos a Malón ahí. Era como, no sé, para mí un flash, era como ver a Hermética, prácticamente. Sí, se acababan de separar. Así lo voy a sentir yo ahora cuando venga para acá. Tocaron un montón de temas de Hermética, me acuerdo, y presentaron este que es un discazo. Un gran disco de Malón. Así que bueno. La verdad, eso me olvidaba. La página oficial dice que 200 pesos la entrada. Si pagas 200 pesos la entrada, te llevas el nuevo DVD. El nuevo DVD. ¿Y si no? 100. Bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Cómo? Claro, igual el DVD. Sí, me parece que lo vamos a tener que piratear. Que nos disculpe. Sí, que nos disculpe. Nos disculpe los muchachos. Pero bueno, 451-6917, el teléfono para comunicarse. También nos pueden escuchar por internet, que es en este momento la única manera de escucharnos, porque el sábado, Edelap, por ahí a otras personas les ha pasado, el sábado a la noche hubo un corte de luz, una suba o baja de tensión, y nos quemó el transmisor de la radio, entre otras cosas. Porque la radio está corriendo todo el tiempo. Exactamente, así que igual no es nada tan grave, aparentemente. Tienen que venir los técnicos esta semana y volver a ponerlo en funcionamiento. O sea, no es que se quemó el transmisor, sino que probablemente sea un fusible solo lo que se ha quemado. Pero estamos así, saliendo al aire por internet. Que este año afortunadamente se escucha muy bien por internet. Así que si nos estás escuchando, nos querés escuchar, ya sabés que radionautafm.wordpress.com. Sí, hay que agradecer a los organizadores de esta radio por el streaming nuevo. Y bueno, el internet nuevo también, que ha ayudado mucho a que se escucha bien. Muchísimo mejor que el año pasado. Así que bueno, nos están escuchando por internet únicamente. Y si no, también se pueden acercar personalmente acá a Olga Vázquez, el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, en la calle 60 entre 10 y 11 de nuestra queridísima ciudad de La Plata, antaño llamada Eva Perón. Así es, hay algunas personas reclamadas para que pasen por esta radio. Así es. Bueno, le mandamos un gran saludo a la gente de Splinter, que se iban a hacer presente el día de hoy, pero parece que tuvieron algunos inconvenientes y ahí me avisaron los chicos que no se iban a poder acercar, así que por ahí queda la cita pendiente para el próximo programa u otro. Y honestamente agradecemos de que hayamos tenido este inconveniente, porque la verdad que no saco por la radio para una banda no está bueno. Y nada, los tendremos la semana que viene. Sí, esperemos que estemos con todos los temas resueltos. Bueno, ¿qué bandita nos vas a presentar? Y después charlamos un poco acerca de algunas cosas que tienen que ver con lo que nos concierne. Así es, así que bueno, contate qué es lo que va a pasar. Bueno, traje una banda de trash español, ya que estamos tan trasheros hoy que vamos a seguir estándolo, que se llama Exodia, de su álbum Slow Death. Vamos a escuchar She Begs for Mercy. We'll be right back. masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Bueno, seguimos acá en la Botica de Satán en Radionauta FM 106.3. Una de las cositas que habíamos dicho que íbamos a comentar y que no vamos a dejar de decir es lo que sucedió ayer, toda la jornada de ayer, y terminó. Sí, terminó. Y terminó hoy más o menos felizmente, como quien dice. Bueno, como todos o muchos. La verdad saben, que hay partes que no me han quedado claras. Bueno, terminó, digamos. Para ellos no. Más o menos, bueno, no. Vamos a aclarar de qué estamos hablando. Ayer fueron detenidos 5 sindicalistas de ATE, sindicalistas o militantes de la Junta Interna de ATE Educación, porque el año pasado, ¿te acuerdas que habíamos estado hablando de la toma del Ministerio de Educación ahí en la calle 13, sí, entre 56 y 57? Sí. Bueno, hubo una gran toma por el tema salarial en el Ministerio de Educación de nuestra ciudad. La toma se resolvió favorablemente para los trabajadores, donde llegaron a un acuerdo con los funcionarios, ¿no? Pasados estos casi 6 meses, estos militantes de ATE, gente que está ahí trabajando en el sindicato y que son trabajadores del Ministerio de Educación, fueron convocados a una reunión con los funcionarios por los subsidios para la gente que fue afectada por la tormenta. Al salir de esta reunión que terminó siendo una emboscada, al salir de esta reunión, qué bajo, ¿no? Fueron qué manera de apresados por policía vestida de civil. Policía entre comillas, porque primero no solo que vestido de civil, sino que en auto sin patente. Así es, fueron apresados y llevados a la DDI, acá a la Dirección de Investigaciones, que en la calle 61 entre 12 y 13. Con total impunidad, porque estaban siendo grabados encima. Esos fueron 4. Al quinto lo fueron a buscar a la Torre 1, que es lo que todos o muchos pueden ver en. Está circulando el video por las redes sociales, por los diarios en internet, está colgado el video donde se puede ver cómo lo apresan a uno de los sindicalistas, de los militantes, que este muchacho es un independiente que no era de ATE. Ahí, bueno, como vos viste o lo que pudimos ver, es que un par de tipos de civil lo agarra, lo reducen, como dicen ellos, lo tiran al piso, le aplican unos buenos coscachos y lo suben también a un auto en particular, sin patente. Y también es apresado. De ahí los llevaron, de la DDI, los llevaron a los tribunales. Y a todo esto les una orden de detención por un juez que les armó una carátula, una causa por privación ilegítima de la libertad y coacción agravada. ¿Qué quiere decir? Más o menos como que secuestraste un tipo. Porque lo que ellos dicen es que para llegar a ese acuerdo, los sindicalistas los habían casi secuestrado a los funcionarios. Entonces le armaron esta causa y los metieron acá en la calle 8 entre 56 y 57 en los tribunales. Entonces, bueno, encima un delito que no es escarcelable. Entonces anoche, bueno, una gran movilización por parte de ATE, por parte de todos los partidos de izquierda sobre todo, y de los movimientos sociales, que estaban ahí en los tribunales. En un momento nos enteramos, yo estaba ahí en este caso, que los iban a trasladar a una cárcel, porque como era un delito no escarcelable, los iban a llevar a una cárcel. Entonces los iban a llevar a la unidad 9, al penal de Olmos, y a una de las mujeres que estaba, porque hay una de los detenidos de mujer, le iban a llevar a la unidad 33. Así que todo se armó esto de un día para otro, con tantos casos que nunca salen. En cuestión de horas, te armaron te metieron a la DDI, después te llevaron a 8 y ya te querían llevar para Olmos y para la unidad 9. Entonces, bueno, se armó todo, las organizaciones bloquearon las salidas, digamos, de tribunales para impedir que sean trasladados la gente para las unidades penitenciarias. Y bueno, encima el clima no ayudaba, hacía un frío de cagarse, a la noche se largó a llover, hubo una vigilia grande. Y bueno, con la movilización y la presencia de todas las organizaciones sociales y políticas, esta mañana el juez tenía 24 horas para expedirse sobre cambiarle la carátula a la causa que estaba armada totalmente. Está claro que era una forma de intimidar al sindicalismo, al activismo sindical, que reclama por mejores condiciones de trabajo, mejores sueldos. Entonces tenía 24 horas y a las 12 del mediodía se tenía que expedir, ¿viste? El juez Melazo. Bueno, aparentemente los iban a liberar a los compañeros, pero hasta las 3 de la tarde más o menos no los liberaron. No les cambiaron la carátula, siguen procesados. La causa sigue. Y los liberaron como una, no me acuerdo qué carátula tiene, pero como una cosa extraordinaria, como que lo sueltan extraordinariamente. Así que mirá, todas estas cosas pasaron entre ayer y hoy en la ciudad de La Plata, para que creo que nadie, no pasó desapercibido esto, porque por ejemplo yo que laburo en la calle me doy cuenta, era un quilombo de tránsito, estaba cortado 7, estaba cortado 8, estaba cortado 57, estaba cortado 56. Un gran quilombo en la ciudad de La Plata y bueno, un triunfo entre muchas comillas, porque se pudo liberar a los 5 compañeros de la Junta Interna de ATE, pero esto realmente deja mucho que pensar entre los métodos de la policía, los jueces estos semi o del todo mafiosos que van a saber. Estas cosas también te dejan un poco pensando quién manda estos mensajes, ¿no? Estos mensajes mafiosos para el activismo sindical. Eso es lo que pasó. Así es. ¿Qué tal? ¿Está bien el informe que te hice? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Ahora, presentame un tema. Sí, ¿cómo seguimos? Es, ¿no?, un programa de metal. Bueno, nada, seguimos con el trash. Vamos a ir con Fobia, de Creator, del disco Outcast, para escaparle un poco a los discos que venimos pasando muy seguidamente. Dale. Well, it's that job. somos chicos de Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Continuamos. Ahí está, ahora sí. En la Botica de Satán en Radionauta FM 106.3. 451-6917. Teléfonos para llamarnos, insultarlos. Hoy van a querer llamar. Sí, más bastante, que nada. Para insultarnos. Bueno, evidentemente el frío no nos beneficia. Se está acercando este clima que no me agrada para nada, el clima platense y otoñal. Pero bueno, no nos queda otra. Estamos acá, tenemos en el estudio al amigo Néstor, que enseguida nos va a estar comentando de las movidas que estuvieron realizando allá en la Escuela Alma Fuerte. Que la hemos mencionado acá en el programa y que nada, bueno, buenísimo. Sí, estuvimos promocionándola acá la semana pasada. Enseguida nos va a comentar cómo salió la movida y qué movidas tiene planeada para el futuro. Siempre sabemos que este está ahí, tiene algo en un as bajo de la manga para juntar a los metaleros y sacar algo en beneficio de la gente, ¿no? Así que vamos a escuchar un tema ahora y enseguida vamos a tener una charla profundísima con el señor Néstor acá en los estudios de Renauta. Bueno, vamos con Piel de Mártir, Carne de Asesino de 1917. Indispensable. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Continuamos acá en Radionauta y como habíamos dicho recién, vamos a tener acá una charla profunda, a solas, o bueno, no tan a solas, con el señor Néstor acá, un amigo de la casa, se podría decir. Bueno, buenas noches, Néstor. Buenas noches. ¿Cómo andamos? Botica de Satán. Ahí está. ¿Cómo andamos? Bien, con mucho frío, pero con muchas ganas de seguir haciendo cosas. Ahí está. Che, y bueno, habíamos dicho que bueno, ibas a comentar un poco lo que fue la movida ahí de la Escuela Alma Fuerte. Sí, esto era una fecha estimada para el 27 de abril. Ajá. Y se suspendió por lluvia y bueno, junto con vecinos que tienen bandas y la gente de Gorina, más una banda de La Matanza que nos ayudó con el sonido. Y la gente de Gorina que trajo los equipos para compartir entre cinco bandas un recital que se hizo por primera vez en el patio de la casa de mi vieja, fue porque digamos el ok nos dio para que podamos tener un espacio más para tocar y hacer algo por la Escuela Alma Fuerte, que había padecido la catástrofe de este, bueno, diluvio, podemos decir. Del diluvio universal. No apareció Noé ni nada. Claro, apareció el barrio nomás. Sí, apareció, sí, la de gente. Una, ¿no? Sí. Y bueno, los chicos habían perdido mucho material didáctico, como cuentos, cartulinas, todo lo que era útil para seguir trabajando durante el año. Encima Alma Fuerte se llamaba la escuela. La escuela número 56. Yo soy ex alumno de ahí. Ajá. Bueno, entonces le había comentado a la directora Liz Vargas, se llama en Facebook, para que aquellos que quieren agregarla, es una muy buena persona y nos apoyó en todo lo que necesitábamos. Y también una vez terminado el recital pudimos acercarle lo que se juntó, que eran útiles escolares para todos los grados, que las cosas que llevaron fueron para usar para todos los chicos que necesitaban, ¿viste? Cartucheras, lápices, había de todo. ¿Qué decía la maestra que todos los metaleros mechudos. Y claro, le había, le traían lapicitos de colores. ¿Qué decía? Ayuda a desestigmatizar un poco también el... Claro, esa es una buena pregunta. Claro, lo que nos marginan, ¿no? Porque... ¿No? Ayuda así a decir, che, mirá los pibes. Y mirá, porque nosotros sabemos... Seguramente, es loco, ¿no? Escuchar que se va a hacer algo en el patio de una casa. Y no solo heavy metal, sino punk. Porque tocó una banda punk del barrio, que también una banda que... Sí, están más marginados que nosotros todavía. Sí, y más por la violencia, que ellos antes quizás tenían, estaban señalados por eso, pero esta banda que justamente tocó, pero la verdad se portaron así, todos. 10 puntos. Sí. 2 puntos, como es el igual. Vino gente de todos lados, mucha gente de Brasetegui, de Varela, de La Matanza, de Longchamp, de Rafael Calzada, eran metaleros y punks de todos lados. Y como estudiábamos también una banda de que es un tributo a Los Redondos de acá de La Plata, gente amiga que iba a tocar, pero justo ese sábado, como se hizo el 4 de mayo, porque se había pasado desde el 27 de abril al 4 de mayo, y ellos ya tocaban ese día, así que no podían estar presentes, si no iba a haber el doble de gente también. O sea, iba a ser una fiesta compartida, o sea, no. Punk, metal, rock, y rock. Claro. Esa es la fusión que quiero lograr de acá en más. Estoy de acuerdo que es una buena mezcla de que necesitamos juntarnos, digamos. Era lo que yo vivía en los encuentros barriales cuando era chico, en las plazas. Y bueno, ahora en un lugar de una casa de una familia. Pero lo importante es que cumplimos con todos los objetivos que queríamos, porque fue algo hecho a pulmón, por la mano de todas las bandas que tocaron, por la mano de mi vieja principalmente, que nos ayudó y nos dio el ok. Así como vos decías, eso ayudó a cambiar un poco la imagen, porque mi vieja no conocía a ninguno de mis amigos. Siempre fue también de marginal y decir, ahí están los diabólicos. Ahí vienen tus amigos los diabólicos. Entonces yo le decía, bueno, no es tan así. Cuando nosotros sufrimos también el tema de la inundación, y al toque por Facebook toda la gente empezó a llamarme, a ayudarme, a mí, a mis hijos, a mi familia que vive en El Churrasco, en el barrio Mondongo, en el Mondongo no, en El Churrasco y en El Carmen. Y bueno, fueron trayendo un montón de cosas a mi casa. Entre algunos vecinos y mi familia las acomodamos, seleccionamos. Llamé a mis primos, a mis tíos, y ellos vinieron a buscar. Me sorprendieron porque no, o sea, ellos estaban pasando el mismo problema que nosotros. Que a una cuadra teníamos a alguien que traía un camión o al lado de los militares, y los que hacían su gestión política con su casaca mientras repartían, cosa que me desagradó totalmente, a una cuadra de mi casa, y era una cuadra, una 200 metros de cola para llegar a la puerta del camión y que te tiren algo como si fueras un perro y te digan, si agarraste, agarraste, si no agarraste, jodete. 10 minutos me tomé para ir y recorrer los vecinos de enfrente, algunos que yo conozco, que tenemos muy buena relación, los que nunca habíamos tenido una charla, y le pregunté qué era lo que necesitaba. Todo, puntualmente, cuántos integrantes eran, todo. Pasé la lista a una amiga que estaban haciendo en forma colectiva con otra gente para colaborar, y les pasé los domicilios y fueron trayendo cosas a los domicilios de cada una de la lista que yo le pasé. O sea, una vez que resolvimos los problemas de mi familia, seguimos ayudando. Una de las cosas buenas que dejó la inundación, si bueno, que hay que sacar así esos balances, algo bueno deja, es eso, que la gente se unió así. Bueno, yo también el otro día hablaba con mi cuñado y me contaba también el barrio de él, que a la vuelta suyo se inundó, también los vecinos cómo se ayudaron, y gente que se llevaba mal, muy mal, terminaron pasando la noche juntos porque uno se inundó y el otro tenía una planta alta. Gente que se daba muy mal se terminó ahora vecino, uno de al lado del otro, terminaron ya renovando una relación, digamos, cosa así medio peliculera, ¿viste? Pero sí, honestamente que qué bueno que después de un mes ya podamos sacar buenas conclusiones, sí. Porque ya en ese momento estábamos todos, de hecho todavía nos queda, ¿viste? Suena, la verdad, suena medio pelotudo decir que podés sacar buenas buenas cosas, porque en realidad no nos podemos olvidar que hay más de 50 muertos, digamos. Pero sí. Pero bueno, también eso, las relaciones humanas son complejas y eso. Sí, me trae angustia porque también murió la mamá de un amigo mío a la vuelta de casa. O sea, lo feo es eso también, ¿viste? La salida de las familias amigas de 37 y 133, que fue mucho pánico, uh-huh. ¿Viste? Otros amigos también que son metaleros que son de 133, 37, 38, que faltaban segundos y para que suba bien pasando el cogote. Y la mamá de un amigo no quería salir, así que estaban entre que la desmayaban para sacarla o no sé. Después se asustó y no podía salir de la casa y se metió mi amigo a sacarla y la sacó obligada por. Ella no quería entender de que ya no podía hacerse nada. Quería permanecer en la casa y era muy peligroso. La sacaron nomás. Sí, así, bueno, mucha de la gente que murió de esa manera. Hay muchas historias así. Sí. Lo importante es que después de esto empezaron a aparecer. Se empezaron a ver los pingos, como dice. Los verdaderos amigos aparecieron. De una. ¿Viste? Bueno, como. No solamente los amigos, sino también los actores también del Estado y esas cosas. Claro, o sea, que por ahí hay cosas que no me gustaron, o sea, simplemente digo que yo, sin esperar nada a cambio, no me puse la remera de nadie y fui y ayudé, así como fui ayudado y resolvíamos bueno. Los problemas de mi familia, de otras familias amigas también, que la verdad quedaron así como vino al mundo. En la pampa y la vida. Claro. Pero eso es lo mejor, viste, que entre todos nos pudimos dar una mano. Saber que la satisfacción de dar algo a alguien de tu corazón es lo que te llena en la vida. Y después continuamos con los recitales. Así que juntamos a la banda Astillero, es una banda anarcopunk de ahí de mi barrio. Y después la gente de Fatigados de La Matanza, que es de Carlos Vasallo. Y que quiera agregarlo ahí en Facebook, es un enfermero del Hospital Muniz. Y bueno, él trajo un montón de medicamentos, un montón de cosas, que después lo terminamos llevando los medicamentos a 63, 22, 23. Hay un centro de referencia ahí. Uh-huh. Y llevamos toda una banda de medicamentos, de todo ahí. Bueno, después estaba la gente de Zona Negra, de Brasetei. ¿Quién más? Estaba Esquinero y Reina Ciega de Gorina, son las bandas locales, que dieron la mano en todo lo que era equipos para las bandas, todo, se reportaron, encima sonaron todos re buenos, estaba para hacer vibrar a todo el barrio, es más, lo poco que habíamos mandado de sonido daba para meterle más, pero nos escuchábamos bien y sonaba bien ahí en el fondo, así que no se portaron ahí los del frigorífico con una media res, una no, churita, no. Un costillar. No le sobraba. No, ni ahí. No le sobraba. Qué hijo. Olvidar. Así que nos arreglamos todos, entre todos, y la mano también fue grande de todas las bandas en general, ¿no? Algo que quería resaltar era que se pudo juntar útiles escolares, que era o sea, no tenía un valor la entrada, no se cobraba. El objetivo era, también. Era lo importante era que traigan. Y ya es como se acercaron. El día que llovió, que era el 27 de mayo, abril, perdón, cayó un montón de gente de Capital, una lluvia terrible, y bueno, se quedaron ahí en casa. O sea, nos quedamos ahí y después arrancábamos a la noche. Llovía igual, pero fuimos hasta viejo, por ahí. Un par de vueltas. Así que bueno, igual, se lograron muchos objetivos. Ahí están las puertas abiertas del fondo del patio de mi casa para hacer alguna movida, quien quiera. Yo estaba tratando de conseguir gente que quiera coparse, no importa el estilo. Así es, siempre Néstor presente para ese tipo de movidas. Claro, la onda era, no importa el estilo, si era metal o qué, pero ahí está el lugar para quien quiera hacer algo. Estaría bueno hacer algo los domingos, una especie de juntada barrial así de bandas de todos los barrios de La Plata que quieran hacer algo. Ahí está el espacio en casa, todo bien. Bueno, vamos con un tema y por ahí seguimos charlando un rato, ¿te parece? Dale, dale. Dale. Seguimos con Mastiffal, Cuando el sol crucifique mi nombre. Comunicado

ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Radio Nauta 106.3. La botica de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radio Nauta 106.3. De Satán. Y seguimos charlando con el amigo Néstor, que bueno, nos quedamos hablando ahí fuera del aire y vamos a seguir charlando un poco. Recién nos estaba contando la movida que había armado ahí a principio de mayo en Gorina, una movida que tuvo todos los condimentos, del rock, del punk, del metal, de la solidaridad, de los amigos, ¿no? Fue con gente de Gorina, esta vez no fue en Gorina. No fue en Gorina. Eso quizás no te lo dije, pero fue en ahí en 35, 131 y 132, que es la casa de mi vieja. Estaba una cuadra antes del predio que le dicen Gauchito Gil. Uh-huh. En el barrio San Carlos sería. Bueno, ahí, bueno. Por eso no se arrimaron con una media red. Tres. Fue con la gente de Gorina, toda la gente amiga de Esquinero y Reina Ciega. Que, ajá. Que nos rehicieron el aguante con los equipos para compartirlos con lo de Zona Negra, Astillero y Fatigado. Y bueno, o sea, ahí se logró todos los objetivos que todos queríamos, que era tocar por alguien. Divertirse. Sí, porque estuvo muy bien. Bueno, estuvo muy bueno. Y bueno, esperábamos una diversidad de rockeros y gente que apuesta a esto y pelea por el under, por lo no pagar para tocar, por hacer algo sería autogestionado, algo entre todos, ¿no? A pulmón. Uh-huh. Bueno, y sirvió. Ahora tenemos algo en puerta, que es la avenida de Pura Sangre de Uruguay, que queremos hacerlo para 5 o 6 de julio. Estamos buscando el lugar como para compartir con bandas de va acá. Va a tener que ser un lugar cerradito, porque ya para el 5 o 6 de julio va a ser un frío importante. Y si no, va a tener que pintar un par de troncos ahí, un fuego y el toque, como le dicen los uruguayos. Vamos al toque. Al toque. ¿Eh? Arriba, el toque sería un recital. Vamos arriba. Y esto puede para 5 y 6 de julio. Ahora estamos buscando un lugar de poder hospedar a los uruguayos y ya gente amiga que nos conocemos. Y bueno, ahora para noviembre va Zona Negra para Uruguay. Eso está bueno, porque por ahí está bueno que la gente de acá de La Plata que quiera apoyar esta movida y también conocerse con otros y también congeniar e irse para el Uruguay también a tocar. Cruzar el charco. Que de una. Si somos en realidad todos. Todo lo mismo. Hay una. Sí, hay un origen común y una cuestión cultural que nos une muchísimo con el Uruguay. Y la raíz musical también influye mucho también, porque ahí hay metaleros amigos que hacen un thrash metal bien zarpado y los locos, su influencia no pasa todo por Black Sabbath, Nepal o Hermética. Pasa por cantantes o por compositores de folclore pensante como Don Víctor Velázquez, Atahualpa, Echeverri, Uruguay, que ahí tenemos algo cargado, tenemos algo para la sección de los venenos de la botica de Satán, esas cosas raras que pasamos acá de vez en cuando. Los orígenes del metal sudamericano, si el otro día te acordás cuando estuvo Ramiro de Lex Talión, también hablábamos un poco. Y bueno, y nosotros siempre también un poco hablamos de esto, del folclore, lo que tiene de metal, o sea, de la esencia del metal, que es ese por ahí hay un tipo con una guitarra pelada que te transmite una oscuridad, o sea, desde el inicio del metal que ha estado unido con el folclore, es algo que no... Una reflexión, claro, el mismo, ponele, la misma música, el metal europeo también está muy ligado a su folclore, digamos, que nosotros, bueno, no lo vemos porque no vivimos allá. O bueno, como decía vos, que eso hermética también tiene muchísimo de folclore, ¿eh? Que eso es trash, es metal, es heavy argentino, que también es muy distinto al trash y al heavy yankee, pero está muy arraigado, está muy clavada las raíces también en el folclore nuestro, ¿no? Claro. Y por eso mismo compositores como Cafrune, Larralde, que influenciaron a grosos como Iorio, como eso. Todos los iconos del metal argentino y bueno, en este caso uno de los iconos de Zona Negra es este Don Echeverri, el uruguayo, un cantor uruguayo con una también influencia ahí, por lo que pude escuchar, medio citarrosescas, y podés palpar, claro, podés palpar su voz, su letra, escucharla bien. El tema este Tabaré. Bueno, así que vamos a ir en esta sección Los Venenos de la Botica, vamos a ir con ese tema de un folclore con una raíz oscura, ¿no? Claro, viene ya del poder de dos violas criollas ahí, un cantautor bien poderoso, podría hasta cantar heavy metal. Está en la actitud también mucho, ¿no? Sí, sí. Escuchá los tonos de esa voz. Tabaré, Echeverri. Villancicos para Navidad, el indiaje charrúa dormida, la profunda nostalgia infinita, con la muerte del gran Tabaré. Hasta el monte se agita bravío, los arroyos parecen llorar, y una pena se adentra en la noche, y en el monte se agita callado, solo y triste en su vuelo el sabiá. Pena callada. Hasta el monte se agita bravío, los arroyos parecen llorar, y una pena se adentra en la noche, y en el monte se agita callado, solo y triste en su vuelo el sabiá. Pena callada, y allá perdida en el monte, ay, lloro una pena callada. La botica de Satán, un programa de metal. Bueno, cositas que pasan acá en la Botica de Satán. Nuestra columna de los venenos. Como siempre pasamos, el otro día pasamos death metal técnico mezclado con samba. La otra vez hemos pasado metal con reggae. Hemos pasado al... que hoy justo estábamos charlando vía internet, vía Facebook, con don Felipe Lovicio, sobre nuestro querido Albert Cubesin y Yatka, el mongol, el de la República de Tuba, que hace un metal mongol, algo muy extraño. Y ahora escuchamos un músico uruguayo, que una cosa muy... estábamos disfrutándolo realmente acá, ¿no? El disco Tabaré, la canción Tabaré, de Echeverry. Donde podés navegar en compositor antiguo, hace bocha de años, ya fallecido, pero dejó una cultura terrible de los charrúas, todo lo que es el folclore, la tierra de Uruguay, país vecino. Grandes cantores ha dejado el Uruguay, como el grandísimo Alfredo Zitarrosa, también está el Zabalero, el dúo de los Limareños, que también canta unas canciones que realmente, si las haces metal, la rompés. Y Aníbal Sampaio, otro gran compositor uruguayo. Sí, realmente el Uruguay ha dado grandes cantores. Sí, mi amigo Agarra escucha esto que lo inspira, como Hugo Jiménez Agüero también. También de la Patagonia. Claro, y después va, enchufa y vuelca todas sus cosas en un estilo trash metal. Y dice lo que tiene, lo que siente, lo que lleva adentro. Y es como ir actualizando el sentir también, porque nosotros hay una manera del folclore, de los folcloristas y de esos folcloristas, de los grandes folcloristas como don Víctor Velázquez, como decíamos, de transmitir las cosas de las cosas que pasan, de las cosas que suceden al hombre, de las cosas que pasan con la naturaleza, y nosotros actualizándonos también a nuestro medio, a nuestro modo de vida, que es la ciudad, a las cosas como han cambiado, porque no vivimos en la pampa ni criamos vaca. Claro. Estamos acá en la ciudad y también nuestro folclore también es el rock, ¿no? De cierta manera también, qué sé, yo escucho muchísimo rock y muchísimo tango. Pero también nuestro folclore inmediato también pasa a ser el rock que hoy en día ya tampoco es una novedad. El rock hoy en día, Black Sabbath tiene 40 años, o sea, claro. El primer disco de Black Sabbath salió en el año 69, entonces no es el rock de ahora. Podemos decir que ya es un folclore el rock. Sí, es una, esto es lo que alimenta el corazón ardiente del metalero que quiere abrir su boca, decir lo que siente. Entonces viene con toda la rabia que está dentro, Huelca, esos ideales puros, como fue Larralde también, ¿no? Claro. Y en sus letras, de un estilo más moderno, ¿no? Para una juventud que como raíz tiene esta cultura que no se permite que se tape, la escucha en su casa, la comparte con sus amigos y después lo vuelca en sus propias letras, en su propio pensamiento, y así comparte el sentimiento, como decía, lejos de la moda, como ese de don Víctor Velázquez, y con sentimiento, sin vender imagen de nadie. Ni bueno, tenemos a Iorio, que cita a Larralde la mayoría de sus discos. Totalmente. Sí, sí, esas cosas que a ver, que no se pueden explicar de cierta manera. Son, están o no están, está el se transmite, te das cuenta, digamos, también sin idealizarlo, también el folclore por ahí está lleno de porquería. Sí. Como está el metal, como está el rock, como está toda la música, digamos, que si no está hecha con profundo sentimiento, lo nota cualquiera. Claro, uno se sabe dividir hoy quién es un artista pensante de un artista comercial. Comercial. Entonces, tanto en el metal como en el folclore. Exactamente. Algo te iba a decir. Bueno, te recomiendo escuchar Echeverry. Ahí te voy a dejar eso como tarea. Tarea para los pibes, para todos. Mi favorito es Hugo Jiménez Agüero. Un gran compositor que acá ha pasado bastante también, porque Cacique Yatel. Claro. Interpretado por bandas como Aon y Ken. Exactamente. Y en el disco Y Rubén Patagonia. Y en el disco Yoro Flavio, ahí. Claro. Un gran disco, El Peso Argento. ¿Querés escuchar una perlita de Agüero? Dale. Mira. Antes de fallecer, él grabó el último disco de Zona Negra, cantando un par de canciones con Zona Negra. Ajá. O sea, para ellos, para los chicos, fue algo sorprendente, ¿viste? Grabó un par de canciones con lo de Zona Negra, ¿viste? Y ellos son tan simples como cualquier pibe de barrio, ¿viste? Y que venga de golpe un tipo como este, tan grosso, la voz de la Patagonia, ¿viste? Y se ponga a mezclar ahí, a grabar con ellos canciones. Ya voy a traer el último disco de Zona Negra, que es El Ansia del Anhelo, que justamente ahí Agüero habla de lo que es el ansia y lo que es el anhelo, y se cita sus palabras también y las letras de los chicos de Zona Negra. Ajá. Un disco muy muy muy polenta, En el Ansia del Anhelo, el último disco de Zona Negra. Dale, sí. Creo que lo estuvimos pasando el año pasado, ¿puede ser? Sí, pero pasamos, sí, me parece que pasamos en la urgencia de la inmediatez. Sí, sí, sí, pasamos. Pero no pasamos en el Ansia del Anhelo porque no lo teníamos ahí. No, pero claro. ya busco el disco para la semana que viene, lo traigo para que lo pase. Dale. ¿Tenemos ahí cargado el tema de Malón? Así es, tenemos acá en la Cancha de Lodo. Cancha de Lodo, que también tiene muchísimo, bueno... La versión original de esto, no recuerdo el autor. De los hermanos de los Verbel. Claro. También, folcloristas de la Patagonia, de Neuquén. Los Verbel es otro de los referentes de los chicos de Zona Negra también. Claro. Estoy teniendo un déjà vu, yo no sé si tuvimos esta conversación el año pasado. La tuvimos porque nosotros también hacemos bueno, los Verbel también, unos grandes referentes de la Patagonia, de lo que tiene que ver con la poesía, que habla también mucho de la realidad, de la reflexión y de esta reflexión poética de la que siempre hablamos. Y como influencia también al metal, en este caso a Malón, el tema Cancha de Lodo, que en su versión original lo pueden buscar en internet, que se llama Destino Ladrillero. Y bueno, un temazo dedicado para el Wally, que está ahí pegando ladrillos en Bariloche. Así que vamos a escuchar a Walter, que lo extrañamos. Dale. Thank you. Mirar como es el cielo. Parque Castelli, Cementerio, Los Hornos, La Loma, Villa Elvira, Tolosa, Ringuelet, algunos de los barrios que sufrieron el naufragio de La Plata. En Revista La Pulseada de mayo, un informe especial sobre la peor catástrofe de la ciudad de La Plata, las inundaciones del 2 de abril, la falta de previsión, los negocios inmobiliarios, la ausencia de un plan de emergencia, la organización vecinal y las redes de solidaridad. Además, la revolución bolivariana desde adentro. Estuvimos un mes en la Venezuela socialista que tiene a su primer presidente chavista. Un documental sobre el genocidio indígena y la realidad del pueblo mapuche en Argentina, un debate sobre la política cultural municipal, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. La situación ambiental en La Plata es grave, en todo lo que es el conurbano de Buenos Aires también. Muchos salieron a decir que son catástrofes naturales, no es previsible, digamos, son cosas que pasan, ¿no? Muchos funcionarios y gente que por ahí se estuvieron tirando la pelota de un lado para el otro, le tiraron la pelota a la naturaleza, como una cosa que no se puede manejar. Y lo que venimos viendo con respecto a estos fenómenos es que tiene que ver con fenómenos que, si bien están asociados al cambio climático muchos, todo lo que es la zona de Buenos Aires estaba ya catalogado prácticamente como clima tropical, algo que en estos últimos años aumentó muchísimo. Y en lo que tiene que ver con el cambio climático, no hay todavía una toma de conciencia real sobre este tema en todo lo que es los funcionarios que están administrando, digamos, a nivel nacional, provincial, local. No es un tema que se toque ni que se trabaje con una dimensión y profundidad necesaria. 106.3. 106.3. Radio Nauta. Busca una voz colectiva. radionautafm.wordpress.com. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Gélida noche en La Plata. Y bueno, estamos escuchando Orgasmatrón, una versión muy extraña, hay que afilar el oído para reconocerla, el sí, clásico de Motorhead, hecho en este caso por unos instrumentos extraños, un arpa... ¿Cómo se llama? Yamcha. Yatka. Se lo dedicamos a don Felipe Lovicio. Sí, que justo hemos tenido una conversación con él. Con él acerca de este músico. El grupo se llama Yatka, el músico en este caso es un proyecto personal que se llama Albert Cubesín. Hemos hablado el año pasado de este músico, que es de una república que fue una ex república soviética, que se llama República de Tuva, Tuva con B corta, que está muy al este, muy al este de lo que era la ex República Soviética, entonces el límite con Mongolia, toda esa zona, Mongolia, China, de ahí el sonido extraño que se escucha y la voz gutural que es como... es una forma de folclore de ellos. Creo que tiene un nombre, yo ahora no me acuerdo muy bien, pero tiene Canto de armónicos se llama. ¿Cómo? Canto de armónicos. Mira. Porque están sacando armónicos con la garganta. Así que bueno, dedicado para don Lovicio. Y después, bueno, ya sabe él que le tengo que pasar toda la discografía de Yatka y Albert Cubesin, que está muy buena. Este disco se llama Recovers, es un disco en el que hace un montón de versiones. El tipo, les voy a contar la historia, ya que tenemos un poquito de tiempo, les cuento la historia. El tipo era un rockero en el este de la Unión Soviética. Imagínate, no había contacto con Occidente, pero el tipo estaba convencido que él era un rockero, que le gustaba el rock, ¿no es cierto? Pero cómo conseguía, imagínate, a nosotros nos costaba encontrar en los 60, en los 70, hasta los 80, hasta los 90 costaba conseguir discos acá. Antes de internet era muy difícil conseguir. Por si no la conocen, la película Persepolis explica muy bien esto, ¿no? En Medio Oriente. Claro. Como era, bueno, antes, ¿no? Lo explica como si fueran los tipos vendieran drogas, ¿viste? Eso en Irán, sí, está muy buena esa película. Muy buena la película. Pero esto, imagínate, mucho más lejos de Irán, porque Irán está en el Asia Menor, esto es... pero digamos, el culo del mundo es poco. Entonces, bueno, el tipo fue consiguiendo muy de a poco cosas de música y más de metal. Bueno, entonces, eso, Motorhead le costó muchísimo conseguir. Entonces, bueno, este disco recopila versiones hechas así como en el folclore de ellos, de algunas cosas que le fueron impactando a él y con las que fue flasheando, digamos. Que entonces tiene un tema de Led Zeppelin, que es When the Levee Breaks. Tema de los Stones, Exodus de Bob Marley, Orgasmatron de Motorhead, y Negada da Vida, que es un tema de una banda psicodélica que se llama Iron Butterfly, que es una banda clásica de los 70, pero él lo escuchó primero por Slayer, porque Slayer hace una banda, hace una versión. Entonces, a través de la versión de Slayer, él conoció el tema de Negada da Vida y hace la versión de Inegada de Vida. Además, después, bueno, hace otros temitas así que son rusos directamente. Un tema que le evoca a su infancia, que él escuchaba la cortina de un programa de televisión que se emitía en la en la URSS, digamos, antes de la caída de la Unión Soviética, que fue claro, en el 91. Y ¿qué otro tema hace? Bueno, hace... ¿Cómo se nota esto de lo difícil que era para él conseguir música, que se nota en los temas que tocaba, digamos? Porque los temas que tocaba no son random, digo, sino son temas que él había podido conseguir, digamos. Porque si hubiera tenido toda la discografía, seguramente habría tocado temas mucho más conocidos, digamos. Sí, es como que el tipo se dio un gusto y, bueno, también hace, que me acuerdo, Love Will Tears Apart de Joy Division. Uy, sí, me había olvidado. Está buenísima la versión, ¿eh? Sí. Pues, bueno, para quien conoce Joy Division, una banda post-punk inglesa, claro, así medio depre, ¿no? Que ahora una banda muy que fue banda muy de culto, claro, en los 80, 90, y ahora he visto remeras de Joy Division, sí, por todos lados. Sí, hay gente que lo escucha. Y la versión... ¿Para quién? Tal vez hay alguien que esté escuchando que le gusta Joy Division, sí, escuchen la versión de... Para quienes no entienden, post-punk vendría a ser The Cure, digamos. Claro, sí, la onda... Lo más conocido, sí. Sí, el punk de los 80, claro, digamos. Entonces, bueno, el tema ese también está muy bueno. Entre otros, ya vamos a pasar... Además, bueno, tiene otros discos que no son de covers... O sea, a él toda esta música le impactó, digamos, impresionantemente. Impresionantemente, y en el culo del mundo, como estamos, sí, diciendo. Sí, sí, con instrumentos. Me lo decís y me lo estoy imaginando todo. Yatka es el grupo se llama Yatka, y Yatka es el nombre del arpa esa, de las cuerditas esas que se escuchan. Ajá. Ahí al principio de Orgasmatron. Y sí, la banda original se llama Yatka, y tiene un disco que se llama Yensei Punk, que Yensei es el río que está ahí en la República de Tuva, ahí en el medio de las montañas, así, nieve, frío. El frío que tenemos nosotros es poco. Sí, sí, sí, se cagan de la y, tienen que derretir onda agua. Siberia, esto es como si fuera un tipo de Siberia. Y si quieren agua la tienen que derretir. Así es. Así que hay un disco que se llama Genesis Punk, que está muy bueno, que también es como eso, como punk o rock, pero hecho con instrumentos, no es guitarra eléctrica, bajo, doble bombo y distorsión. Es con, pero es rock. ¿Se entiende? Un segundo para que lo escuchen. A ver si escucha Orgasmatrón. Ahí estaba terminando justo. Sí, tremendo. Es rock, no hay duda que es rock. Así que bueno, siguiendo con este tópico, ya nos queda nada más que 2 o 3 minutos. Nos queda solo un tema para pasar. Del programa pasamos. ¿Está de los pagos del tiempo o? ¿Vamos a pasar de los pagos del tiempo? No, de Visceral. Escape, listo. Vamos con Escape de Visceral o. Escape de Visceral. Y lo despedimos acá, Néstor. Dale. Muchas gracias por venir. Y bueno, ahora entran los chicos de Arte al Ataque, así que quédense acá en Radionauta FM 106.3. Solamente estamos saliendo por internet.